nosotros obviamente que esta respuesta por parte del Ministerio de Educación más o menos la percibíamos en función de declaraciones previas que habían hecho funcionarios, el propio gobernador, la propia ministra, que había en algunos medios planteado la imposibilidad del gobierno de realizar una propuesta de otra calidad. Pero obviamente que la presencia nuestra en la paritaria se debe a una responsabilidad que tenemos con el conjunto de trabajadores y trabajadoras, porque bueno, hay discusiones más allá de lo salarial que también se dan en la paritaria, y esta propuesta de bono, obviamente lo que nosotros le planteamos al Ministerio de Educación es que si bien lo vamos a someter a nuestro órgano de definición, que es el Congreso de la UNTER, entendemos que va a ser muy difícil de que haya alguna seccional que evalúe como positivo y se evalúe la posibilidad de una aceptación de esta propuesta, porque nosotros desde el mes de noviembre que no tenemos un incremento porcentual a nuestro salario, el compromiso de la gestión anterior de Pablo Núñez era volvernos a sentar en diciembre para llevar adelante una nueva paritaria y trabajar una nueva propuesta salarial en función del aumento de la inflación. Esto no ocurrió. Ya, digamos, desde ese momento que no hay una verdadera propuesta, que no solamente perjudica al bolsillo de los trabajadores activos, sino, como decimos siempre, también perjudica a quienes están a punto de jubilarse, que tienen congelado su salario al mes de noviembre. Hoy cualquier docente que presente sus papeles para jubilar va a tener, digamos, ya una pérdida de poder adquisitivo de alrededor del 70% en su salario cuando vaya a presentar los papeles. Esto, digamos, es todo una cuestión negativa, que sabemos que, digamos, hay una responsabilidad, obviamente, principal en el gobierno nacional, que cortó los fondos de incentivo docente, uh-huh, de compensación salarial docente, pero donde también hay una responsabilidad tremenda por parte de la provincia de Río Negro, que no asume de que la gestión anterior, que supuestamente dejó a la provincia en quiebra, es parte de la misma gestión, del mismo partido político que hoy sigue gobernando, y cuyos representantes en la legislatura, muchos de ellos son los mismos, inclusive el presidente del bloque es el mismo que estaba antes en la gestión anterior, que hicieron estas observaciones cuando el gobierno de Arabella Carrera, digamos, supuestamente tomaba las medidas que llevaban a la provincia hasta el borde de la quiebra, como dice el gobierno. Por lo tanto, creo que en este marco y en esta coyuntura política vamos a discutir la semana que viene el inicio de las clases el 11 de marzo, donde nosotros entendemos que hay una alta probabilidad de que UNTA rechace la propuesta y lleve adelante medidas de fuerza. Y cuando trato de meterme en esa reunión paritaria, que se llevan la tarea de que no vengan con bono, se sientan y dicen lo que traemos es un bono mejorado, y ustedes, me imagino, le dicen, pero dijimos la semana pasada que no era bono, sino que deberíamos ir viendo algún tipo de porcentual que sea analizable. ¿Qué es lo que le responden del otro lado? No, imposible eso, no, por ahora es solo bono, nada más que bono, y no hay nada más que bono. ¿Ustedes qué notan del otro lado, digamos? Nosotros, lo que notamos también es una improvisación absoluta por parte del gobierno, que hoy no puede tener una previsibilidad en cuanto a los gastos o a los recursos que van a ingresar a la provincia, en función también, como te decía hace un rato, de las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. En particular, algunos compañeros dentro del sindicato analizamos el presupuesto de la provincia, presupuesto nacional, y es real que hay muchos fondos coparticipables que la provincia de Río Negro no ha recibido. No solamente los que se han destinado a la cuestión docente, sino otras partidas que tampoco ha recibido la provincia. Y obviamente en ese marco el gobierno lo que plantea es que si no tiene esa previsibilidad no puede, digamos, hacer una propuesta salarial de una suma que quede incluida dentro del salario, porque sería asumir una responsabilidad que no saben si van a poder cumplir. Bueno, lo que nosotros también le planteamos es que hay herramientas, digamos, más allá del cacareo que puede hacer cada uno de los gobernadores, hay herramientas jurídicas, herramientas legislativas. De hecho, entiendo que, porque lo hemos conversado también con algunos legisladores, que la semana que viene se estaría discutiendo en el Congreso de la Nación, luego de la apertura de sesiones, un proyecto de ley para dejar, digamos, sistematizado el tema de las participación en el Estado Nacional a los Ministerios de Educación Provinciales, cosa que hasta ahora venía siendo una ley que se prorrogaba, ¿no? El incentivo docente formaba parte de la ley de presupuesto que en el año se votó en el 2022, que formó parte del presupuesto de 2023, y que en el 2000, que con el presupuesto prorrogado en el 2023 entendemos que al menos ese porcentaje o esos montos deberían haber sido transferidos a las provincias, porque bueno, no hay un presupuesto de 2024 votado, por lo tanto no hay una un porcentaje de sonido incluido en el presupuesto, que es lo que venía ocurriendo. Bueno, todo esto, hay herramientas legislativas, hay herramientas judiciales, es importantísimo lo que está pasando. Nosotros obviamente también no somos ajenos a las discusiones que se están dando, la reunión de los gobernadores, este bloque patagónico que se está armando, pero entendemos que no es suficiente con hacer anuncios, sino que hay que concretarlo en proyecto de ley, hay que concretarlo en acciones legislativas, y obviamente hay un sector que hasta ahora está muy cómodo y que nosotros entendemos que son quienes verdaderamente van a terminar definiendo estas diferencias profundas que existen entre los gobernadores y el gobierno nacional, que es la justicia. Y la justicia está muy cómoda. Nosotros creemos que son los responsables de tomar las decisiones en este marco, en este contexto, y hasta ahora muy poco se han expresado, más allá de algunos casos aislados de algunos jueces federales que han fallado a favor de la provincia y de los trabajadores. Creo que ahí va a estar también parte de la discusión política que se va a dar en los próximos días. Lo que ha ocurrido últimamente es que no ha aceptado igual el bono, se viene pagando. ¿Qué se dijo en esta oportunidad? No se dijo nada, pero también nosotros en esto no queremos, generar expectativas que por ahí no se van a cumplir. Hasta ahora el gobierno no estaba cómodo también con esta discusión o este ofrecimiento de bono, porque las clases en Río Negro no habían empezado. Las propuestas, las paritarias del mes de enero fueron las que se sostuvieron o las que se propusieron estos bonos. Sin los docentes en la escuela, con los docentes en la escuela y sobre todo con los chicos por comenzar las clases, las discusiones se van a dar necesariamente en otro tono, y probablemente el gobierno utilice como medida de extorsión el no inicio de clase, no hay pago de bono, y sabemos que esta discusión es la que se va a dar en las asambleas. Nosotros estamos convencidos que con unidad, con fortaleza, con los compañeros en la calle, podemos lograr mejorar y torcerle la mano al gobierno en este sentido, pero con mucha responsabilidad, como decimos siempre, ¿no? Porque si bien el sindicato docente es un sindicato muy fuerte, el gobierno también tiene sus herramientas que muchas veces condiciona los planes de lucha y todo eso. Pero bueno, teniendo claridad, sabiendo que cuáles son las cuestiones a ganar y las cuestiones a perder, entendemos que hay posibilidad durante el mes de marzo de poder mejorar esta propuesta, si hay unidad en el conjunto de los trabajadores y trabajadoras, si hay un plan de lucha unificado. Creemos que no hay una salida individual, sino que tiene que ser una salida colectiva. Sabemos también que parte del debate en las asambleas va a ser si vamos a lograr la totalidad, el porcentaje que hemos perdido en función de la inflación de nuestro salario como poder adquisitivo, o si hay posibilidad de cerrar algo menos. Hoy estamos hablando, porque también esto lo planteamos con claridad, hoy nosotros hasta el momento, sin conocer la inflación de febrero, que se va a conocer a mediados de marzo, hemos perdido alrededor de un 90% de pérdida del poder adquisitivo. Bueno, claro. Esto es parte de la discusión que vamos a tener, si vamos hasta lograr el 90% o si acordamos algo menos, en función de la necesidad también que hay de mejorar el salario, ¿no? Hoy, un compañero en el mes de marzo van a tener que afrontar a veces la duplicación de su alquiler, claro. Y esto hay que pagarlo, hay que pagarlo ahora, no podemos esperar tampoco mucho tiempo, pero bueno, como te decía, hoy hay una lucha que está también generándose en todo el país. Si bien la CEPERA no definió medidas de fuerza o paro para esta próxima semana, si se definieron jornadas de protesta en todo el país para el 7 de marzo y obviamente adherir al paro de mujeres para el 8. Hay otras organizaciones docentes que sí han definido medidas de fuerza para el próximo 4 de marzo, pero no nosotros, la UNTA, entidad de base de CETERA, y CETERA no definió esto. Claro. Pero sí entendemos que si no hay una definición por parte del gobierno nacional, que de alguna manera nos traiga otra vez a la posibilidad de discutir un salario mínimo garantizado en todo el país. Creo que sí que se van a definir las acciones de paro por parte de la CETERA. Pero bueno, también hay discusiones que se están dando en el ámbito nacional. CETERA se reunió con casi la totalidad de los bloques, menos con, obviamente, el de La Libertad Avanza, que no se reúne con nadie, para avanzar, digamos, en distintas definiciones, y hasta ahora casi existe un acompañamiento unánime de todo el arco político no oficialista en avanzar en votar un proyecto de ley que devuelva los fondos que el gobierno nacional le estirpó a las provincias y al sistema educativo provincial. Lo último, y agradeciéndote el tiempo, dos cositas puntuales. ¿El tema transporte está garantizado si arrancaron las clases el 11 de marzo? Hay una dificultad que nosotros ayer lo planteamos en la... una concreta, ¿no? Que ayer lo planteamos también en la paritaria y presentamos una nota que nos acercaron los compañeros y compañeras de acá, de San Javier, que contaban con una traffic para trasladar a los docentes, digamos, que no tienen movilidad de los, de todos los niveles, ¿no? En esta traffic, sí. Sean profes de secundaria, maestros, maestras. Este servicio lo informaron hasta ahora, sin ninguna notificación formal, pero sí informaron a la escuela, el referente de transporte, digamos, a través de un correo electrónico, de que es casi seguro que no haya que este servicio no esté. Mira. La provincia sí plantea garantizar la movilidad que se paga a los docentes que van en su vehículo particular, pero recordemos que hay muchos de estos docentes que no tienen vehículo particular, que no tuvieron la posibilidad de decidir si se quedaban o no en la escuela, porque esta comunicación se dio luego de las asambleas de sí. Nivel primario, sobre todo, y muchos compañeros de nivel primario tenían entendido, como viene pasando hace muchos años, que iba a estar este transporte garantizado y que hoy no saben cómo van a ir a la escuela el día lunes. Y después, por supuesto, nos preocupa también el transporte de los jóvenes, sí. De los estudiantes y de las estudiantes. Por ejemplo, la escuela EFA, acá en Vietnam. Por ejemplo, la escuela EFA, sí. Que supuestamente el servicio va a estar garantizado, pero hay algunos contratos que todavía no se han firmado, hay algunas cuestiones que todavía están en duda en algunas escuelas, digo, acá en el resto de la provincia donde hay transporte escolar. Claro. Pero bueno, por lo pronto, nosotros, digamos, vamos a exigir que se garantice, sí. Digamos, el traslado. Estuvo una charla, digamos, estuvo una paritaria el tema. Eso quería preguntar. Estuvo una paritaria. Está. Y si vamos a exigir, digo, que los docentes de San Javier que no cuentan con movilidad y que no tuvieron esta información antes de la asamblea, que se les garantice el servicio de transporte, un taxi, lo que sea, pero digamos, no vamos a permitir que ningún compañero renuncie porque no sabía que no iba a haber transporte. Está. Para llevarlos a la escuela. Y lo último, ahora sí, el tema de... Se terminó muy mal con el tema de los módulos alimentarios para las distintas asistencias y las viandas o todo lo que se va dando de refuerzo alimentario. Y además, hoy en esta época, muy necesario en la escuela. ¿Eso está garantizado? No, hasta ahora no. O sea, el gobierno en realidad plantea que... Porque se terminó muy mal el año pasado. Recordemos que el año pasado muchas escuelas terminaron denunciando que no tenían nada que darle a los chicos, chicas, chiques. Exactamente. El argumento del año pasado fue, digo, y esto de alguna manera responde a la improvisación a veces de algunos funcionarios, de que tenían pensado que las clases no iban a terminar tan tarde, ¿no? Siempre con esta idea de que se discuten las cosas descoordinadamente. Por un lado se define el calendario escolar y por otro lado hay gente totalmente, dando otro tipo de discusión, en donde piensan que los chicos comen hasta determinada fecha, ¿no? Hasta el último día de clase. Pero bueno... esto es un tema, además hay que sumarle que también del gobierno nacional venían partidas destinadas a refuerzos en comedores que la provincia que ya no están. Que lo usaba para eso o para otra cosa, pero la verdad que ya no hay ninguno de los fondos nacionales para ningún tipo de programa hoy están ingresando a la provincia, pero no es solamente salario docente directo para todos como el caso del sonido y la conectividad nacional, sino que estamos hablando también que hay un proyecto que se implementó en la provincia hace 2 años, que es el de la hora taller. Eso es verdad. Desapareció, cientos de compañeros que perdieron su cargo, que en muchos casos era aquellos que no tenían la posibilidad de conseguir un doble turno, trabajaban en esta hora taller y era un refuerzo en su salario de casi un, una, uh-huh. ¿cómo es? un cuarto o casi cerca de una de un medio sueldo más que percibían por esta hora taller, y que esto se borró de cuajo por falta de presupuesto nacional. El gobierno había anunciado en el mes de enero que iba a continuar con esfuerzo propio, pero evidentemente no se hicieron los números y se dieron cuenta que no lo iban a poder sostener porque hay mucha plata. Y que eso no va a estar. También son muchos compañeros y compañeras que se quedan sin su trabajo, muchos compañeros y compañeras que era su único trabajo la hora taller, y que bueno, que es algo está que bien. Por ahí no se percibe dentro del sector docente, porque hay como una idea de pleno empleo, ¿no? Que todo el mundo va a una asamblea, claro, y aunque sea un cargo toma. Bueno, esto no, lamentablemente no va a ser así, no empezó así este año. Tenemos compañeros, de hecho, acá en nuestra seccional conocemos varios compas que trabajaban de esto y hoy están... No está ocurriendo. Bueno, ¿el congreso es dónde? El congreso es el día 5 de marzo en Jacobacín.